que nos conduce a la verdadera conciencia de nuestro ser. Recuerda, tú tienes la llave, tú tienes todo para que puedas despertar nuevamente y ver lo que realmente es verdad y liberarte de toda falsedad. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El Día de las Madres.